hay un gran compromiso por parte del Gobierno Nacional en cabeza del doctor Juan Lozano. ¿Cómo lo han venido manejando? ¿Qué conversaciones han tenido? Es producto de la palabra que empleamos en la campaña, confianza, confianza. Cuando uno le genera confianza al alto gobierno, entonces despierta en ellos una gran atracción. Soacha es una ciudad que amerita el apoyo de todas las organizaciones y entes territoriales, inclusive externos del país, esa cooperación internacional. Entonces, con un alcalde que genera confianza, todos esos procesos van a fluir rápidamente. Ya en estos dos meses que han pasado desde la elección hasta hoy la posesión, me he podido encontrar con personas de alto gobierno, con ministros, con diferentes personalidades, y me han dicho que en los primeros días de enero vamos a empezar a suscribir unos convenios de cooperación para que empecemos a trabajar rápidamente. Yo estoy muy contento de que el senador Juan Lozano, presidente de la U, haya venido hoy a la posesión y que me transmita que el presidente de la República nos manda un saludo, los ministros, y que van a trabajar actualmente por Soacha, que se ha convertido en un laboratorio y que ellos también quieren mostrar resultados desde acá. Bueno, señor alcalde, en materia de movilidad, señor alcalde. En materia de movilidad tenemos que trabajar mucho. Pues, dar la buena nueva de que Expreso del País vuelve a Soacha es una gestión que se ha venido realizando y que, gracias a Dios, en esta semana vuelven esa importante ruta que tanto nos hizo falta hace unos meses. Y entonces, pues prácticamente empezamos a mostrar resultados. Obviamente que esto no es producto de mi decisión ahorita que me acaba de posicionar, que hay un trabajo anticipado del señor alcalde que acabamos de despedir y que todo esto lo vamos a continuar. Aquí no vamos a truncar ningún proceso, vamos a dar agilidad, vamos a presionar para que sea más rápido. Con Nemocón de una. ¿Cómo encontrarán?